Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo el día de hoy? Espero que muy bien. Y pues ya estamos aquí listos y puestísimos para seguir leyendo El mensajero de Lois Lowry. Les recuerdo que El mensajero es la tercera parte de la saga El dador de recuerdos. Así es que si no han leído todavía o escuchado El dador de recuerdos En busca del azul, El dador de recuerdos pueden verlo en película, les recomiendo que vayan a hacerlo inmediatamente. Ya saben que el link a la audioteca, donde está el registro de todos estos libros, lo encuentran en mi página de Mastodon, en la página inicial. Ahí tenemos la publicación fijada, y si no, en mi descripción de perfil, ahí está donde dice audioteca. Pero bueno, de hecho, lo anterior, pues ya vamos con el capítulo 3 de El mensajero. Y yo estoy ansiosa por saber qué es esa ranita, qué pasa con Mati, qué onda con el Vedor. Pero sobre todo, la verdad, quiero escuchar de Jonás. Porque hace muchísimo que no escuchábamos de él y ya lo extrañaba. Así es que pues vamos para allá. Y déjenme que me cambie de ventana. Y ahora sí, vamos con el capítulo 3. Si tuviéramos una máquina de juegos, comentó Mati de un modo estudiosamente casual, nuestras veladas no serían tan aburridas. ¿Piensas que nuestras veladas son aburridas, Mati? Creía que te gustaba que leyéramos juntos. Vedor se rió y se corrigió a sí mismo. Perdón, quiero decir que tú me leyeras a mí. Y que yo te escuchara. Es mi rato favorito del día. Mati se encogió de hombros. Sí me gusta leer para ti, Vedor. Pero digo que no es emocionante. Vaya, pues quizá deberíamos elegir otro libro. El último, me he olvidado su título, Mati. Era un poco lento. Moby Dick, ese era. Estaba bien, concedió Mati. Pero resultó demasiado largo. Bueno, pide en la biblioteca algo que tenga más acción. Te he explicado cómo funciona una máquina de juegos, Vedor. Tiene mucha acción. El ciego soltó una risita. Ya se lo había explicado muchas veces. Corre al huerto y trae una lechuga, Mati, mientras yo termino de limpiar el pescado. Así podrás hacer una ensalada mientras se cocina el pescado. Y además, continuó Mati subiendo la voz mientras se dirigía al huerto, tendríamos un final estupendo para las comidas. Un dulce, una especie de postre. Te lo he explicado, ¿no? Lo de que la máquina de juegos te da un caramelo cuando ganas. Mira, también si hay algún tomate maduro, uno dulce, sugirió Vedor con tono zumbón. Te puede salir un caramelo de menta, siguió Mati. Un bote de chicle o una cosa que llaman caramelo ácido. Bajando el escalón trasero, se metió en el huerto y arrancó una lechuga pequeña. Después se le ocurrió hacerse también con un pepino y varias hojas de albahaca. Cuando volvió a la cocina, depositó los ingredientes de la ensalada en el fregadero y empezó a lavarlos con poco entusiasmo. Los caramelos ácidos son de varios colores y cada color tiene un sabor diferente, anunció. Pero supongo que a ti no te interesa. Mati suspiró y miró en torno suyo. Aunque sabía que el ciego no podía ver su gesto, señaló la pared cercana decorada con un tapiz lleno de colorido, regalo de la habilidosa hija del ciego. Mati se paraba a menudo delante de él para estudiar el complejo bordado de la tela. Representaba un gran bosque frondoso situado entre dos pueblos lejanos. Era la geografía de su propia vida y de la vida del ciego, porque los dos se habían trasladado de aquel lugar a este otro, arrastrando grandes dificultades. Este sería un buen sitio para la máquina de juegos, decidió. Ahí estaría bien. ¡Extraordinariamente bien! Añadió, consciente de que al ciego le gustaba que ampliara su vocabulario. Vedor se acercó al fregadero, retiró la lechuga a un lado y se puso a enjuagar los filetes de salmón. Entonces deberíamos dejar, o incluso cambiar para siempre, la lectura y la música por la extraordinaria emoción de tirar de una palanca y ver cómo expulsa caramelos ácidos un artilugio mecánico. Mati pensó que, dicho así, la máquina de juegos no parecía un canje tan bueno. Pues, dijo, es divertida. Divertida, repitió el ciego. ¿Está listo el fogón? ¿El sartén? Mati miró el fogón. Dentro de un minuto, contestó. Removió un poco la leña ardiente para avivar el fuego. Después colocó encima la sartén con aceite. Si tú haces la ensalada, yo cocino el pescado. También he traído un poco de albahaca, añadió sonriente, porque sé que eres un perfeccionista de las ensaladas. Está ahí, detrás de la lechuga. Observó cómo las diestras manos del ciego localizaban la albahaca y la troceaban en el cuenco de madera. Entonces Mati echó el pescado a la sartén, que agitó un poco para distribuir el aceite. Al instante, el aroma del salmón salteado llenó la cocina. Fuera, el sol se ponía. Mati ajustó una mecha en la lámpara de petróleo y la prendió. Ya sabes que, remarcó, cuando ganas un caramelo suena una campana y se encienden luces de colores. Claro que a ti eso no te interesa, pero algunos de nosotros sabemos apreciar. Mati, Mati, Mati, dijo el ciego. Vigila el pescado. Se cocina enseguida. Y cuando está a punto, no hay repique de campanas. Y no te olvides, añadió, de que tuvieron que hacer un canje para conseguir esa máquina de juegos. Es probable que valga mucho. Mati frunció el ceño. A veces sale regaliz, dijo como último recurso. ¿Sabes por qué lo cambiaron? ¿Te lo ha dicho Ramón? No, nunca lo cuenta nadie. Quizá no lo sabe. Quizá sus padres no se lo hayan dicho. Supongo que es mejor así. Mati retiró la sartén del fuego y repartió el pescado en dos platos que colocó en la mesa. Sacó el cuenco de ensalada del fregadero. ¡Todo listo!, dijo. El ciego se acercó a la panera y sacó dos trozos de pan que olía a recién horneado. Lo he comprado esta mañana en el mercado a la hija de Mentor. Sería una buena esposa. ¿Es tan guapa como parece por su voz? Pero Mati no estaba dispuesto a dejarse distraer por los encantos de la hija del maestro. ¿Cuándo se celebra el próximo mercado de canje?, preguntó al sentarse a la mesa. Eres demasiado joven. He oído que pronto. No prestes atención a lo que oigas. Eres demasiado joven. Pues ya creceré. Quiero verlo. El ciego meneó la cabeza. Podría ser doloroso, dijo. Cómete el pescado, Mati, antes de que se enfríe. Mati atacó el salmón con su tenedor. Parecía que no iba a haber más charlas sobre el canje. El ciego nunca había hecho ningún canje, ni una sola vez, y se enorgullecía de ello. Pero Mati pensaba cambiar algo algún día. Quizá no por una máquina de juegos, pero había otras cosas que sí quería. Deseaba que se le permitiera ver cómo funcionaba lo del canje, y decidió que lo averiguaría. Pero antes debía pensar en lo otro, y en que no se había atrevido a contárselo a Bedor. En Pueblo no se podían tener secretos. Era una de las normas propuestas por Líder, y todo el mundo había votado a favor. Todos los que habían llegado a Pueblo de algún otro lugar, todos los que no habían nacido allí, habían traído secretos consigo. A veces, no muy a menudo, porque solía entristecerlos, describían los lugares de los que procedían. Lugares con gobiernos crueles, castigos brutales, pobreza extrema o comodidades engañosas. Había muchos sitios así. A veces, al escuchar esas historias y recordar su propia infancia, Mati se asombraba. Al principio, cuando llegó a Pueblo, pensaba que sus duros comienzos, huérfano de padre, una casucha por hogar, una madre lúgubre y frustrada que apaleaba a sus dos hijos hasta que saltaba la sangre, no eran corrientes. Pero ahora sabía que había comunidades por todas partes, salpicadas por el vasto paisaje del mundo conocido, en las que la gente sufría. No siempre por los golpes y el hambre, como él, sino por la ignorancia, por no saber, porque se les negaba el acceso al conocimiento. Él creía en Líder y en la insistencia de Líder para que todos los habitantes de Pueblo, niños incluidos, leyeran, aprendieran, participaran y cuidaran los unos de los otros. Por eso Mati estudiaba y procuraba esforzarse lo más posible. Pero a veces retrocedía a los hábitos de su infancia, cuando no tenía más remedio que ser astuto y embustero para sobrevivir. ¡No puedo evitarlo!, arguía apenado ante el ciego al ser pillado en falta cuando empezaron a vivir juntos. ¿Es lo que aprendió? ¡Aprendido! La corrección era amable. ¡Aprendido!, repetía Mati. Ahora estás volviendo a aprender. Estás aprendiendo a ser sincero. Siento tener que castigarte, Mati, pero pueblo está habitado por gente sincera y honrada, y quiero que seas uno de nosotros. Mati había inclinado la cabeza. ¿Entonces vas a pegarme? No, tu castigo será no recibir lecciones en el día de hoy. Me ayudarás en el huerto en vez de ir a la escuela. En aquel momento, Mati pensó que era un castigo de risa. ¿Y quién quería ir a la escuela? ¡Él no! A pesar de eso, cuando se quedó sin el privilegio y escuchó a otros niños recitando y cantando en clase, se sintió deplorablemente solo. Poco a poco aprendió a cambiar su comportamiento y a ser uno de los niños más felices de pueblo. Acabó convirtiéndose en un buen estudiante. Ahora, a medio crecer y a punto de terminar la escuela, solo de vez en cuando retomaba los malos hábitos del pasado. Y cuando tal cosa sucedía, casi siempre se lo reprochaba. Por eso le molestaba tanto guardar un secreto. Bueno, ¿y qué les pareció? A mí me está gustando mucho. ¿Qué será eso del canje? Y eso de la máquina de juegos, a mí me suena a algo bastante malo. Pero si ustedes tuvieran que hacer un canje, ¿qué pedirían? ¿Qué es aquello que realmente desean en la vida y qué estarían dispuestos a dar por ello? Piénsenlo, porque durante el libro vamos a hablar mucho de intercambios. Pero bueno, cuídense mucho, ya saben que los quiero. Espero que tengan una muy, muy bonita mañana, una excelente tarde, pero sobre todo una maravillosa noche llena de recuerdos felices. Ya saben que los amo, ¿verdad? ¡Hasta mañana!